Soy Jaime Alvarado Aguilar, estoy en primero medio y estamos en el Liceo de Putre. Y hoy vamos a conversar sobre las principales atracciones de Putre. Y estoy junto a mi compañera Eva Silvestre Guaya. Hola, yo me llamo Eva Silvestre Guaya. Yo le voy a contar sobre los lugares turísticos de Putre, los de tema de Jurassic, escalar y conocer más de Putre. Gracias, Eva, por tu comentario. Y les invitamos a escuchar la siguiente canción de Arte Elegante, Buscando un Chance. Y nos reencontraremos en una próxima oportunidad.